Como el peronismo más de una vez sacó a los militantes populares de las mazmorras de la oligarquía, vamos a sacar a Milagro Sala de la mazmorra de la oligarquía. Los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista no vamos a cesar hasta que la compañera recupere su libertad. Pueblo movilizado. Sobre todo los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, que tenemos mucha experiencia en sacar a los militantes populares de la cárcel. ¿Salimos a afiliar, compañero? Sí, hay que afiliar a todo el mundo. Gracias, compa. Gracias.